tu culpa y tu traición, todo acabó. Y solo es tu corazón un cruel traidor. Hoy yo añoro con el alma el amor que tu alma un día me prometió. Del amor puro que te brindé, pero no importa tu mal, yo te perdono, mala mujer, tan linda que te amaré, aunque yo sé que me engañas, si no puedo olvidarte, un día te mato y me mataré. Del amor puro que te brindé, pero no importa tu mal, yo te perdono, mala mujer eres, tan linda que te amaré, aunque yo sé que me engañas, si no puedo olvidarte, un día te mando y me mataré.